Y escuchábamos recién lo que pasaba recién era Weichafe con el tema El rock del poncho. El rock del poncho. Antes escuchamos a las Lilith con el tema Dime y anteriormente a los Jaivas con Amor. No, con América. América. Amor América. Amor América. Amor América. Ya, eso. Bueno, ahora nos vamos a ir a el otro lado del mundo, hacia el hemisferio norte. Para, bueno, básicamente es pelambre lo que vamos a hacer ahora. Porque que siempre es entretenido. Que siempre es entretenido, especialmente en el mundo del rock. Que hay tanta estupidez. Claro, que hay tanta estupidez como la que vamos a escuchar ahora. El día lunes apareció en el portal BabbleMouth.com. Apareció una noticia, un rumor en realidad, del próximo vocalista de Velvet Revolver, bien digo. Todos sabrán que Scott Whelan, el ex vocalista de Stone Temple Pilots, que llegó a ser el vocalista de Velvet Revolver, se alejó de la banda por diferencias irreconciliables con el baterista de la agrupación y ahora estaban buscándole a un reemplazante. En un primer instante sonó Sebastian Bach, ex vocalista de Skid Row, de Damnocracy, que apareció en este supergroup de este reality show del VH1. Después sonó Royston Lupton, que es el vocalista, que fue el vocalista de Spacehawk, una banda One Hit Wonder, por lo menos acá en Chile. Sí. Y también conocido mundialmente por ser el esposo de Liv Tyler. Y ahora el último rumor que salió al respecto es que el vocalista sería Lenny Kravitz. Ya, eso ya. Por último, los otros dos tenían más relación, no sé, pero Lenny Kravitz es como. Además que él ya tiene una carrera solista de toda la vida. Claro. No entiendo cómo podría llegar a una carrera de solista que se sostiene por sí sola. Claro, o no sea, necesita de, no sé, pues Slash. Claro, por ejemplo, en el caso de Sebastian Bach, claro, quizá el tipo no le va mal económicamente, pero tampoco es multimillonario. Claro. Tampoco no vende millones sus discos. En el caso de Royston Lupton, con mayor razón. Él tuvo cierta repercusión en su momento, en su banda, que es Spacehawk, pero no pasaba mucho con él. Pero Lenny Kravitz no es alguien que necesite llegar a una banda claro. O formar parte de un supergroup, menos para reemplazar a otro vocalista. Claro, como el reemplazante de... Claro, es muy raro. Aparte, especialmente tomando en cuenta la volada musical que tiene actualmente Lenny Kravitz, que es un poco más popera. No me imagino encajando dentro de lo que es Velvet Revolver, que es otra onda. Claro, mucho más hard rock, más sí. Duro. Mucho más power, ¿no? Y además que perdería en el fondo su libertad, su propia volada. O sea, en realidad no sé qué tanto le convendría y no tiene ni pies ni cabeza ese rumor, en realidad. Claro. O sea, lo otro es que también pensando que llegara a concretarse este asunto, ¿hacia dónde se va a ir Velvet Revolver? Porque claro. Yo no creo, evidentemente, que Slash componga canciones, siga componiendo canciones así tan duras como lo hacía para... Un vocalista que era de acorde, que era Scott Whelan, podía cantar canciones de un portamón mucho más hard rockera, pero no creo que le componga el mismo tipo de canciones para Lenny Kravitz, además pensando en ese tipo de voz que tiene. Lenny Kravitz también es guitarrista, pues. Entonces claro, ya serían tres guitarras. Claro, ya es como, no creo que vaya a abandonar la guitarra por ser el mero vocalista de Velvet Revolver. En realidad no sé de dónde habrá salido esta información y sí. me pinta muy rara. Es muy raro. O sea, lo único que se sabe concretamente es que Slash quiere a alguien conocido. Es todo lo que se sabe claramente al respecto. Ya, no quiere cualquier... Claro, no quiere alguien que sepa que arriba del escenario no va a darle jugo, que va a estar a la altura de la banda. Debería arriesgarse como Journey y dejarle en sus manos el puesto de vocalista a alguien, a un fan que lleva años cantando y lo encuentra por YouTube. Mira, que se ponga a buscar YouTube quizás. Bueno, encuentra algo. Pero toma en cuenta también la posición donde está Journey. Tampoco digamos que Journey es una banda que esté en su cúlmine. Sí, es verdad. De popularidad. En cambio, Velvet Revolver, dentro de todo, a pesar que para nosotros es como muy raro pensar que Velvet Revolver es una banda que vende millones de discos en Estados Unidos. Las dos placas que sacaron Libertad y. Ah, y la primera. ¿Se llama igual o no? No se llama. No era Velvet Revolver. Bueno, en fin. Las dos placas que sacó Velvet Revolver han vendido 8 millones de discos. Sí. O sea, sí. No es algo menor. O sea, mal en términos de ventas. Por no eso, de ahí el urgimiento quizás de querer mantener una cara visible porque claro, que siga manteniendo, esto tiene que sustentarse. Claro. O sea, por fin a Slash le resultó una banda después de andar deambulando con muchos proyectos paralelos después de Guns N' Roses. Y por fin le funcionó con Velvet. Precisamente yo creo que por eso quiere asegurarse con un vocalista de la altura, de por lo menos de la leyenda que es Slash. Creo sí, yo. Sí. Igual Scott Weiland era súper. Bueno, ya venía con de antes de. Con The Stone Temple Pilots. Era súper reconocido. Yo no sé si los otros dos. Bueno, estoy descartando a Lenny Kravitz porque de partida me parece muy raro. Pero los otros dos no me suenan como parece objetivo que quizás quiera. A lo más Sebastian Bach. Porque... Claro, Sebastian Bach podría ser un poco más mediático en ese sentido. Y que no es más vocalista, tampoco está cantando claro, como cuando tenía 18 años, pero. Todavía le queda su resto de voz. El tipo todavía está parado. Claro. Royston Langdon, a mí me parecía una buena idea, porque el tipo no canta mal. Es la voz, eso te iba a decir, la voz de él me parece mucho mejor como acorde al sonido. Acorde al sonido de Velvet Revolver que Sebastian Bach. Sí. Ojalá que. Bueno, la cosa. ¿Quién ahora? ¿Quién va a ser? ¿Axl Rose? ¿Va a salir así una sorpresa? ¿Te imaginas que se volvía a reunir? No, bro. Bueno, de hecho, cuando se fue el Weyland, todo lo que todos fanáticos pedimos, me incluyo, es que volvían a formar Guns N' Roses, los originales. Claro. Cosa que no va a ocurrir. Eso no va a ocurrir. No va a ocurrir. Por lo menos en mediano plazo no. Ya. Ahora vamos a escuchar algo de los precisamente de los tres candidatos. Supuestos candidatos a vocalistas de Velvet Revolver. Primero vamos a escuchar a Sebastian Bach con You Don't Understand, que es de su última placa Angel Fall Down, que fue editada el año pasado. Y a continuación vamos a escuchar a Spacehawk. Y vamos aquí a hacer una salvedad. Comúnmente nunca tocamos los éxitos de la banda, pero que si no escuchan el éxito de Spacehawk, claro, nunca lo van a conocer. No se van a acordar. Claro, no van a reconocer dónde. Van a escuchar esto y se van a dar cuenta que sí cachaban Spacehawk. Claro. Después vamos a escuchar a Lenny Kravitz con algo de su última placa, It's Time for a Love Revolution, editada este año, y que se llama Bringing On. Ya. Así que eso. Estos son los tres postulantes a vocalistas de Velvet Revolver aquí en la OVE. Watching a wave of love. song.